Necaxa regresa al Estadio Victoria, lo hace con victoria, precisamente, y así iniciamos el podcast PR. Empezamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad de Caxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR, el episodio número 155. Mi nombre es Salvador El Murdo Queras y es un verdadero placer para mí darle la bienvenida a este espacio que es suyo, de ustedes y nuestro de nosotros y de todos, ¿verdad? De toda la hermandad de Caxista y, por supuesto, de mis compañeros y amigos a quienes voy a saludar para empezar con esta de la platicada. Vamos a la Ciudad de México, pues porque los dos están allá, ¿verdad? Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, aquí burlándome de tus complicaciones para la entrada, pero bien. Ya sé, pero salió. Y don Gerardo Taker, ¿cómo estás? También burlándome de eso y esperando a alguien a que llegara. Pero sí. No, antes de que le digan que Mordoqueras, no era Mordoqueras. No, ahí cuando quieras, señor Rodríguez. Aquí estamos esperando. Pero bueno, pues así, contentos, ¿no? Creo, por el buen inicio. Pero si quieres vamos a... Ah, bueno, ya estamos escuchando al Nortec porque Tijuana nos hizo felices a todos. Vamos a platicar de eso. Si quieren, vamos a estrenar. Estamos estrenando cortinillas, ya escucharon la entrada. Vamos ahora con lo que fue el partido contra Tijuana. Vamos a cortinilla y empezamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Sábado 29 de julio, 9 de la noche, cancha del Estadio Victoria era el escenario. Y bueno, Necaxa hacía su presentación en este Apertura 2017 de local ante su afición en Aguascalientes, recibiendo a un Xolos de Tijuana, que qué cosas, que bajo el mando del Chacho Coudet, pues bueno, se reencontraba este sujeto con la afición aguascalentense. No estás lleno de odio, compadre. Pues fíjate que percibí que la mayoría de la gente así lo tomó, porque el cartón que mandé, pues como que sí lo recibieron de esa manera, tirándole a... Ya después hasta me sentí mal, como que nomás le entendí a la gente, aunque en el estadio nadie le gritó nada, eso hay que decirlo. Necaxa gana 1-0, con un partido bastante, bastante raro, con situaciones extrañas en cuanto a una expulsión al minuto 30, donde Necaxa se veía abajo, aunque ya traía la ventaja del gol, ¿no? Marcado por Jesús Isijara. En una situación, me parece, no sé si estoy... Yo creo que era fuera de lugar, aunque era muy complicado de ver porque había mucha gente en esa zona, aunque, pues sí, el portero estaba muy adelantado y demás. Era un claro fuera de lugar, compadre. Era fuera de lugar. Clarísimo. Y bueno, a pesar de eso, Jesús Isijara se convierte, ¿no? En figura, ya anotando en los dos partidos de manera consecutiva. Y bueno, eso le basta después a Necaxa para lograr la victoria, porque Xolos además en el segundo tiempo también se desespera y pone en igualdad de circunstancias las cosas, ¿no? Porque también tiene una expulsión. ¿Cómo lo vieron ustedes este partido y la presentación de Nacho Ambriz ante la gente de Aguascalientes? ¿A quién quieres primero, Murdo? Tú ya que alzaste la mano. Sí, era fuera de lugar, yo también creo. Pero lejos de eso, creo que Ishihara, ¿no? O sea, no nada más fue el gol, sino dos o tres jugadas importantes que falló, digo, lo normal, pero creo que pues estuvo ahí atento y jugó pues bien, dentro de lo que cabe, jugó bastante bien, hasta lo golpearon, me parece que salió por ahí por el minuto 40 accidentado. Me pareció que Xolos, o sea, llegó a esperado completamente, no, nunca tuvo una idea clara de partido, siempre pez, llegadas muy fortuitas, o sea, realmente a Barovero lo inquietaron dos veces, creo, en el segundo tiempo, y párale de contar, ¿no? O sea, la verdad es que ese equipo, problemas o no, tampoco es que me importe mucho, pero no se mostró lo que pensábamos que era el equipo meses atrás, ¿no? Y Necaxa consigue un triunfo muy bien hecho porque, o sea, anota Necaxa, es dueño del partido, Ponce se vuelve loco y es expulsado, ridículo porque era su presentación y se hace expulsar, ¿no? Yo creo que si Ambriz lo saca para siempre, no sería extraño, o al menos una temporada, porque es que fue ridícula su expulsión y complicó mucho las cosas, porque en ese lapso de partido, la verdad es que Necaxa estuvo como, ahí fue cuando tambaleó un poco, en el segundo tiempo ya no, cuando ingresa Jairo González, que a mí me parece que Jairo González puede cubrir bien esa posición sin ningún problema, está un buen nivel de juego ahorita y está bien. A mí me gusta mucho la labor de Carlos González también, creo que es un buen elemento, un buen refuerzo, si bien esta vez no se presentó en el marcador, sí genera peligro, ¿no? Y sí, lo único malo que veo es que se cansa, entró Barragán por él, pero creo que Necaxa saca el resultado como debió hacerlo, sin jugar espectacularmente, adoleciendo, pues, por lo menos el primer tiempo de un hombre menos, y en el segundo tiempo simplemente controló al rival, me parece incluso que las jugadas que tuvo Necaxa, que fueron pocas en el segundo tiempo, fueron más de peligro que las dos jugadas que tuvo Xolos en todo el partido. Entonces, es un gran inicio por los 6 puntos, porque te presentas bien como local ante tu gente, pese a todos los problemas que se vieron, ¿no? Que ya nos contarás, Murdoch, de la entrada, pero me parece que Necaxa ha estado bien hasta el momento en los dos partidos, sabiendo pues sobrevivir de sus propios pues limitantes, ¿no? Que es también que Iturra no está, o sea, las lesiones y esta situación de Ponce. Me parece que en el papel, si analizamos lo principal que son los resultados, pues habría poco que reclamarle al equipo, ¿no? O sea, 6 puntos en 2 partidos, en este momento el equipo es segundo lugar general, no ha recibido gol, entonces en ese sentido pues no hay nada que reclamar. Necaxa se ve, estos 2 partidos se ha visto ordenado, me parece que es un equipo ordenado. Pero si analizamos ya un poco más el juego, pues quizá no es todo tan bello como te dicen esos 6 puntos en la tabla, ¿no? Primero, los rivales. O sea, sí, Necaxa deja en cero a Veracruz, deja en cero a Tijuana, pero en su otro partido estos equipos han sido incapaces de marcar un solo gol. O sea, estamos hablando de dos equipos, se le ganó a dos equipos que tienen 2 perdidos y que no han marcado un solo gol. El gol de Ishihara, creo que todos coincidimos, es fuera de lugar, pero bueno, el menos culpable es, me parece, él. Además de que le debían ya varios, ¿no? ¿Se acuerdan aquella época en el ascenso en los que metía gol y se la anulaban por fuera de lugar cuando no era? Entonces a Ishihara le debían varios. Esta vez el arbitraje le pagó una de esas que le debía, ¿no? Lo de Ponce es irresponsable, es absurdo, es una estupidez, perdónenme la palabra. Llega como refuerzo y llega en el papel para ser titular. No juega el primer partido porque viene suspendido el señor. Aparece en la jornada 2 como titular y a la media hora de juego se hace expulsar de una manera tan absurda. Es una falta de respeto, la verdad. Ponce, como dije, pues en el papel viene para ser titular, pero me parece que después de que no jugó la primera fecha por estar suspendido y de que en su debut en la 2 se hace expulsar de esa manera, creo que ahí Nacho Ambriz tendría que hacer que Ponce se gane el puesto. O sea, si Ponce aparece como titular en la fecha 4 como si nada hubiera pasado, va a ser para mí una decepción terrible respecto al carácter de Ambriz como técnico, porque no, Ponce si llegó como titular, ok, pero se hace expulsar así, me parece que tendría que ir a la fila, ¿no? Jairo lo hizo bien la semana pasada, y entonces me parece que Jairo repetirá en la jornada 3, y salvo que Jairo diera un mal partido, tendría que hacerlo en la 4. O sea, Ponce tendría que ganarse el lugar. Para mí lo debía haber perdido con esto. Xolos, por su parte, pues nada. Así como jugó contra Cruz Azul, no mostró nada. No pasa nada con Xolos. Bien lo habías dicho tú, Murdo, la semana pasada, que quizá iba a ser un Xolos diferente al que habíamos visto en torneos anteriores, ¿no? En los recientes torneos. Y sí, me parece que sí. No sé qué tanto porque desarmaron al equipo, no sé qué tanto porque Odette es de recién ingreso en el fútbol mexicano, no lo sé. Decía Alex que inquietaron a Barovero un par de veces, pues creo que fueron 3 o 4, todas hacia el final del partido, después de que Necaxa se echó para atrás para defender el golecito, cosa que a otro técnico lo hubieran criticado, pero a este señor se lo aplauden. Muchos dicen, es que estaban con 10, no, empezando el segundo tiempo, ambos equipos estaban con 10, entonces Necaxa me parece que no tendría que haberse echado tan atrás, y precisamente cuando Necaxa se echa tan atrás, es cuando vienen estas jugadas en las que Tijuana crea peligro y compromete un poco el marcador, ¿no? Porque Necaxa, si bien no terminó pidiendo la hora, sí dejó crecer a Xolos de manera, me parece, innecesaria. Pero con muy poco, ¿no? O sea, de verdad, Xolos muy, muy limitado. O sea, me extraña, pues, por lo que habíamos visto en torneos anteriores y demás. Digo, por la presencia, la marca que ya había generado, ¿no? Tijuana con su equipo. Ahora sí se ve muy, muy de media tabla para abajo, ¿no? No, sí fue muy mucha la diferencia del torneo anterior a este, de lo que vimos de Xolos, porque tampoco Necaxa como que propuso tanto. O sea, Xolos se muere con muy poco, también me parece, por parte de Necaxa. Necaxa necesita mejorar mucho en cuanto a funcionamiento, y aunque en esta ocasión la táctica pues cambia totalmente con la expulsión de Ponce, que también se me hace reprobable. O sea, de verdad es muy lamentable lo que pasa con Miguel Ponce, que hasta eso pues había visto bien en cuanto a lo poquito que alcanzó a mostrar, ¿no? Tuvo un par de balones en cuanto a servicios y los puso muy bien. De hecho, creo que la del gol, ¿no? Es un cobro de falta que hace Ponce. Y ya ahí en los rebotes pues le queda Isijara. Pero fuera de eso, o sea, me parece lamentable lo de este jugador. Y que sí, dice Nacho Ambriz en la conferencia de prensa, que pues le va a costar más trabajo. Que le preguntaban que si había precisamente alguna medida disciplinaria interna para lo de Ponce. Y él dice, bueno, que pues nada más está en cuanto a que le va a costar más trabajo regresar a la titularidad. Jairo lo ha hecho bien, es lo que dice, y que pues le va a tocar repetir tanto en Copa como en Liga, ¿no? Ahora Jairo, y que entonces pues cuando esté disponible, pues va a depender de que Jairo haga un buen papel o no, el que tenga su lugar en la titularidad. Entonces le preguntaron eso. Entonces, ¿no? O sea, cuando pase la suspensión no tiene asegurado el que regrese a la titularidad. Y Nacho contestó que no, que nadie tiene asegurada la titularidad, que se la va a tener que ganar. Y entonces, pues eso esperamos, ¿no? O sea, ya verá, va a depender de que Jairo haga bien su papel, de que afiance la titularidad para que pueda ver algo de acción Ponce, ¿no? En palabras de Nacho, le va a costar más trabajo. Entonces, pues vamos a ver. Digo, además de que sí mencionó que internamente el club pues tiene sus medidas disciplinarias y sus penalizaciones económicas para quien se haga expulsar de un partido. Entonces, digo, por ese lado, pues creo que habrá que estar tranquilo. A mí, en realidad, lo que me conflictó es cómo el funcionamiento hacia adelante, ¿no? Es decir, la generación de juego, y que, pues, en tu casa yo esperaba un poquito más de sobre todo en ese momento en que se equilibran las cosas en cuanto al número de personas en el campo. Ya con la expulsión de Donati de Xolos, también otra barrabasada, digo, que no nos va ni nos viene, porque afortunadamente no conecta al 100% a Luis Pérez, pero ahí yo esperaba que Necaxa retomara esa idea de atacar y no tanto a contragolpe como finalmente fue, que por ahí en ese sentido tuvo un par de aproximaciones. Por ahí ya cuando entró el Fideo tuvo una que le pegó de manera bastante lamentable, la mandó muy muy desviada, pero yo esperaba un poquito más, ¿no? Sí, hacia el final, que Necaxa pudiera aumentar al palo del córner. Exacto. Sí. O sea, yo ahí esperaba que Necaxa pues hubiera cerrado con el 2-0, ¿no? Y ya que te diera como un poco más de contundencia en cuanto al resultado. que bueno, me parece que todavía le falta mucho a este Necaxa para verse como debe, ¿no? O sea, lo bueno es que a pesar de esos detalles, sales con 3 puntos en casa y ya con 6, ¿no? Sumados, que te tienen en la parte alta de la tabla. Junto con Atlas, digo, Atlas gana por diferencia de goles. Y sí, a reserva de lo que haga Tigres contra Santos. Sí, sí, sí. Que digo, también al mal momento no sabemos qué onda, ¿no? Falta que termine la jornada completa, pero de todas maneras, pues, digo, ahorita está que de sublíder, ¿no? Pero pues eso puede cambiar. Ponle tú que aparezcas en el 3-4. De todas maneras, me parece sorprendente en cuanto a lo que habíamos, lo que fue el final del torneo pasado, ¿no? O sea, y en cuanto al funcionamiento mismo del equipo, ¿no? O sea, el funcionamiento no da para estar todavía en esos primeros planos, en los primeros 4 lugares de la tabla general. Pues, sí, pero por eso creo que el es mayor, ¿no?, el mérito un poco, porque de cierta sí forma Necaxa simplemente se ha aprovechado de sus oponentes, ¿no? Por ejemplo, al rato lo hablaremos, pero contra Guadalajara va a ser ya completamente diferente, ¿no? Va a ser un rival, si bien está un poco mermado todavía, ya no es un equipo como Xolos, que está muy tocado y que no pensábamos que llegara así al Victoria, o como Veracruz, que pues está peleando la salvación, ¿no? Sí, sí, que ahorita eso lo platicaremos, lo de Chivas, pero sí es cierto, también es un mérito y es positivo que aproveches estas ocasiones, ¿no? Que aproveches el que estás contra equipos pues que no andan bien, no están funcionando como se esperaría, y le saques los 3 puntos, ¿no? O sea, que de verdad mates al que debas, al que tienes que matar, ¿no? Que no se quede así como que, bueno, pues vamos empezando, pues un empate en Veracruz, ¿no? O sea, eso me parece bueno y positivo por parte de Necaxa, que también lo dice Barovero, ¿no? O sea, que los resultados sirven para trabajar mejor y hay unas cuestiones que yo no entendí también, lo querías mencionar, ¿no, Taker? Lo de las declaraciones de Barovero al final del partido. Pues, si quieres, dilo. Adelante. Bueno, es que lo entrevista en Televisa al final del partido y menciona que hay unas cosas que me sorprenden, ¿no? Que como que hay ahí problemas internos o que hay unas cositas que no están agradando al interior porque hay mucha gente nueva. Yo lo entendería, o sea, me gustaría que fuera por esta cuestión de Miguel Ponce, ¿no? O sea, que eres un refuerzo, eres gente nueva y llegas y te haces expulsar al minuto 30, pues a mí me parece que a Barovero, con su condición de capitán, pues sí lo empelota, ¿no? O sea, sí le sí lo hace enojar, le molesta. Pero no sé si es eso, digo, porque también había habido ruido en la semana con estas cuestiones de las declaraciones de Dieter Villalpando, que dice que no se siente cómodo en la posición como extremo por izquierda, como jugó ante Veracruz, y que le podía rendir más a Nacho si lo ponía más al centro, ¿no? Como enganche. En la Casa de los Rayos incluso abordaron el tema. Saludos y felicidades por ese regreso a la Casa de los Rayos. Saludos a Arturo Reyes y al Chino y compañía. Que pues era una declaración honesta, me parece, de Dieter, y que no había que satanizarlo tampoco, ¿no? Es el hecho de, bueno, pues yo estoy ahí, yo juego donde me pongan, mientras me pongan a jugar, ¿no? Porque si no me toca comer banca. Pero la verdad es que no me estoy cómodo con esa posición, me parece honesto de su parte y que pues deberíamos de tomarlo así, ¿no? Como pues una externa su opinión. Ahora para este partido pues me parece que lo ponen más a espaldas o ahí acompañando a Carlos González, un poquito como enganche en una posición que me parece le funcionaría mejor a Dieter, aunque igual me parece que le falta todavía, o sea, aunque le cambiaron la posición no rindió como debería, me parece, y al final pues es el sacrificado al medio tiempo, ¿no? Por estas cuestiones tácticas y el hueco de que deja Ponce, pues es Dieter el que sale. Pero bueno, esas son situaciones que sucedieron en la semana y que por ahí Nacho tuvo que platicar con él y me parece que lo platicó, o al menos eso dijeron en Casa de los Rayos. Pero no sé si haya algo más ahí que Barovero esté externando como un grito de desesperación. Es que las palabras de Barovero dice: hay que desactivar algunas cosas que están pasando. Y incluso le preguntan, bueno, ¿y qué es? ¿No? O sea, el reportero le pregunta, ¿y qué son esas cosas que hay que desactivar? Y pues pues es que hay gente nueva y hay unas cosillas que pues hay que ver y mucha gente nueva que llegó al club, pero lo bueno es que los resultados pues nos van a ayudar a que eso cambie. Y así como, ¿de qué estás hablando? Sí, como que le contestó otra cosa, ¿no? Ajá, y así como que al final tampoco terminó de decir nada. Entonces, habrá que ver qué son esas cositas que hay que desactivar. Mira, puede ser algo tan simple como, por ejemplo, que dijera el error de Ponce, etcétera, cosas propiamente de juego, ¿no? Ajá. O sea, el hecho que diga cosas que están pasando, pues, sí te hace brincar, ¿no? Si dices, ¿qué está pasando, no? O sea, que señale la gente nueva. Ajá. Pues, o sea, ya te hace voltear a ver a Nacho Ambriz, a Hernández Slash, ¿no? No sabes, no sé, y quizá piensas que se están formando los grupitos, el clásico, ¿no? Los que estaban y el grupito de los que llegaron, ¿no? Ajá. Entonces, no sé. Ahora, tampoco podemos especular mucho con estas palabras de Marcelo. Pero quizá era propiamente a cosas de juego, algunos errores personales, errores en coberturas, en definición, o errores como el de Ponce, ¿no? Que es, a final de cuentas, un error, pierde la cabeza y se hace expulsar. Quizás se refiere a esas cosas y pues lo mejor que nos podría pasar, lo que le podría pasar al equipo sería que se refiriera a esas cosas y que no haya, no esté pasando algo en el vestidor, ¿no? Porque estamos hablando de que es jornada 2. Ahora, decían que Necaxa ha sabido matar a los rivales. Pues no, les ha ganado, sí, pero me parece que no. Necaxa ha perdonado una cantidad de goles increíble, ¿eh? Contra Xolos, después del gol de Isijara, 3 minutos después, Pipe Gallegos perdona el 2-0. Ah, sí. De manera increíble. Contra Veracruz al final. Isijara, ¿no? Ajá. Y otra Isijara también. Perdona 2 jugadas de gol claras. En Veracruz pasa lo mismo. En Veracruz pasó lo mismo. Al final del partido, Isijara falla un par aquel día. Y al final del partido, Toniel Arce y el Fideo Álvarez igual fallan unos manos a mano increíble. Entonces, Necaxa también ha tenido suerte. Porque dejó, dominando a los rivales, me parece, dejó que estos crecieran al meterse atrás. Y Veracruz y Xolos no le anotaron nada más porque son bien malos y porque Marcelo ha tenido, sobre todo contra Tijuana, tuvo un par, 2 o 3 buenas atajadas, ¿no? Isijara, me parece que estamos viendo una muy buena versión de Jesús Isijara. Y no sé, quizá lo motivó aquel llamado a selección nacional. Me parece que estamos viendo Isijara en gran nivel y con disposición, con ganas, ¿no? Porque el torneo pasado, al menos yo lo veía así, muchos partidos lo veía trotando, ¿no? Sí, lo veía como que siempre estaba en primera, siempre corría en primera. Y ahora no, se ve un Isijara con mayor sacrificio, ¿no? Buscando, hasta digamos la expresión, sin arrogarse. Y lo vemos en la jugada en la que le dan el codazo, ¿no? Van 2 de Xolos y él igual va y brinca por el balón. Entonces me parece que estamos viendo una muy buena versión de Isijara. Decías de lo de Dieter, es un muertazo. O sea, lo puedes poner aquí, allá y es un muertazo igual que el Fideo Álvarez, ¿eh? El Fideo, tal cual, yo creo que por eso le dicen el Fideo. Hizo por ahí un túnel en la banda y después le ponen la mano en el pecho, le ponen la mano, ni siquiera lo expulsan y se cae. Y hubo otra jugada en la que va a desbordar y se cae. O sea, no, son un par de muertos esos dos tipos, ¿eh? Ya queremos ver a Facundo Pereira. Y yo lo que quiero ver es a Dávila, lo que te comentaba. Y Barragán tampoco mostró mucho, ¿no? O sea, también no, tuvo pocos minutos, muertazo, pero sí. Pero Barragán se quedó en la Copa Oro, yo creo, ahí, con ese nivel. Pues, exacto, es que también en Copa Oro, sí, jugó un partido de titular y entró en otro partido de cambio y no mostró nada. O sea, tú ves, yo veía a Barragán en Copa Oro y decía, no, por Dios, nos mandaron a este cuate. Lo peor es que no es un préstamo, Necaxa lo compró, dices, ¿en serio? Sí, sí. Lo de Isijara, no sé si el hecho de que haya estado con la selección mexicana, pero incluso hubiera sido, yo creo, si está a este nivel, incluso hubiera estado hasta más útil que Barragán o cualquier otro, pero el hecho de estar entrenando a lo mejor tiene a Isijara como en un nivel diferente o menos, pues más, no sé, con más juego, pero sí se ve que Isijara distinto a los otros del Necaxa, yo creo, ¿no? Yo creo que es más por el aspecto mental que el aspecto futbolístico, ¿no? Porque estaba entrenando con el Cubo, bueno, a él no le tocó el Cubo Torres, ¿verdad? No. Estaba entrenando con Elías Hernández y toda esa bola de muertos que estaban en esa selección de Copa de Oro. Entonces me parece que ahí el nivel futbolístico, pues, en lo futbolístico no sé qué tanto habrá sido. Quizá en la manera de entrenar pudiera ser, pero a mí me parece que es más por el aspecto mental, ¿no? Que lo motivó y él está buscando mejorar para para futuros llamados. Bueno, que también, o sea, sí, ha tenido buen inicio de torneo. Digo, lo ha coronado con goles, que eso también es importante para él. Y para el club lo ha sido, ¿no? Ha sido importante. Goles que, especialmente esto contra Xolos, pues le terminan resultando como 3 puntos, ¿no? Y la victoria para Necaxa. Pero también hay que tenerle paciencia, porque conocemos a Isijara y, bueno, ojalá siga la tendencia, ¿no? Yo esperaría las fechas 5 o 6 a decir, bueno, ahora sí es el torneo de, ¿no? O sea, con calma. Ahí claro, ya... tampoco lo estamos endiosando, compadre. Bueno, sí, sí. Sí, pero ya le dedicaron. Ya se me hizo raro que le estén dedicando como tanto. Pero... está bien, qué bueno por él y nos, me da gusto en realidad, porque es un jugador que viene desde abajo y le ha costado y ojalá logre consolidarse en este torneo. Ahora, también a mí me sorprende más, por ejemplo, lo de Luis Ernesto Pérez, que me parece también ha tenido un buen inicio de torneo, viniendo de Lobos, un equipo de ascenso, ¿no? O sea, es su regreso a Primera División, y me parece que no le ha pesado, o sea, incluso también ha sido muy como escandaloso porque le ha tocado recibir muchas patadas y que signifiquen tarjetas para los rivales, y eso pues, oye, es raro también. Oye, la patada en la cara que recibe este partido, no te vayas lejos. Sí, esta que recibió, ¿no? Esta vez. Esta sí fue ridícula. También otra, o sea, si estamos criticando a Ponce, al otro sí lo deberían mandar a la tercera división. Sí, lo de Donati, hay un choque, sí, incluso parte de la inercia de la jugada, Luis Pérez se va contra Donati y lo derriba, ¿no? Entonces dices, hasta ahí normal, pero Donati en el piso suelta una patada a la cara, es lo que hace en realidad. Le da en la barbilla, ¿no? En la parte baja de la barbilla, pero suelta una patada, eso es una agresión clarísima. Me parece sí, que... A lo que voy es que es un jugador, o sea, la posición de contención, él es el que normalmente patea, ¿no? Y ahora le ha tocado que lo tundan a él. Entonces, está pagando lo que debía. es una aportación que está dando y que me parece que le ha servido a Necaxa y que afortunadamente me parece no hemos extrañado a Iturra. Tanto él como Javi han hecho bien las cosas ahí en la contención. Y eso me parece importante, porque cuando Iturra faltó en el torneo pasado, lo extrañamos mucho. O sea, no sé si fue por funcionamiento, por los partidos, pero en estas ocasiones, pues qué bueno que esa pareja entre Javi y Luis Pérez han sabido hacer la chamba. Y en especial de Luis, ¿no? Que va llegando, se va integrando, ha tenido buena participación. Ya en cuanto a la defensa, me parece que estamos bien. O sea, estamos contentos, no ha habido nada extraño. Todo con mucha seriedad, Barovero como capitán y ahí con la defensa se ha entendido bastante bien, eso lo creo que me parece lo tenemos sólido. Ya en medio campo para adelante, de tres cuartos hacia adelante es donde de repente nos falta conexiones, ¿no? O sea, variantes. Lo que decías de Dávila, pues sí, ahora le tocó jugar con la sub-20, pero el bat también, bueno, lo que yo lo vi lo pusieron por derecha, más bien por como lo que está haciendo Isijara y lo que está haciendo el Fideo. Entonces, pues no sé si es por eso que pues no fue considerado. Vamos a ver si ahora para Copa, ¿no? Que ya también ahorita lo comentaremos. Yo creo que ahí va a ser su debut, ¿no? Aunque, bueno, ya, mejor no digo. Ahorita lo que te dije, tú sabes lo que te dije. No, ya, mejor. Paciencia, también en cuanto a lo de Fideo, lo de Barragán. No, pues es que va te llegando, digo, no miden con la misma vara, compadre. Sí, pero eso, o sea, son las primeras fechas. O sea, ahorita estamos hablando de los que ya estaban y que más o menos es una columna vertebral bastante sólida. Ya faltan los que se integran, ¿no? Los que hacen, los que pueden mover ahí, hacer diferencia y el ataque, sobre todo, ¿no? Te digo, con el Fideo, con el mismo Villalpando, les falta trabajo, les falta conjunción. No digo que yo todavía no puedo decir que son muertazos, pero pues vamos a ver con un poquito más de paciencia. Porque también ahí estaba Pablo Velázquez en la banca, pero me sorprendió. Yo creo que me sorprendió un poco también que entrara Barragán y no, porque pues tenía actividad en selección. Todos los que estuvieron en esas selecciones, los seleccionados ya vieron actividad en esta fecha en el fútbol mexicano. Y pues Barragán... las condiciones del partido, lo que quieras, vamos a tener paciencia un poquito más, ¿no? Pero es que Barragán, como sea, estaba entrenando, venía en ritmo con selección, sí. Y por lo Velázquez, no, Velázquez llegó faltando 3 días para que empezara el torneo, entonces me parece que es más difícil que hubiera estado Velázquez, por ejemplo. Sí, entonces pues, paciencia, vamos a ver cómo va desarrollando. Por lo pronto lo importante es que ya tenemos 6 puntos de 6 posibles y eso es lo mejor de todo, ¿no? Y lo que al final de cuentas importa en cuanto a la posición y los resultados. Pues sí, yo había dicho que este segundo año las formas podían esperar. y pues sí, sigo pensando lo mismo, ¿no? O sea, los puntos hablan más que un juego bonito o un juego espectacular. Nada más un dato, compadre. Bueno, compadres, y quizá un tanto irrelevante, pero cuando se dieron a conocer las alineaciones, la página oficial de Liga MX ponía a Mario de Luna como capitán. A mí me sorprendió eso, dije, ¿cómo? ¿Un partido y un partido? Y en este momento aparece todavía como capitán Mario de Luna, aunque pues no, todos vimos que el capitán, quien traía el gafete, era una vez más Marcelo Barovero. O sea que otro errorcito en la página de la Liga. Sí, hay cosas raras de repente de la Liga y el flujo de información. Pero bueno, vámonos ya con lo que sigue porque ya el... Mucho dedicado a Xolos. 1-0. Necaxa con 6 puntos. Amanece de sublíder. Pues vamos a ver cómo siguen las cosas, ¿no? Vamos a Copa. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Copa MX. Necaxa hace su debut en esta edición de la Copa. Visitando a Mineros. Pues... Un Mineros que viene mal, que no le ha ido bien en cuanto a la liga de ascenso. Partidos que se presta para que veamos a varios de las novedades, aunque Nacho Ambriz ya avisó que le va a dar continuidad a este equipo para que agarre ritmo. Cosa de lo que habíamos platicado, ¿no?, en años anteriores, en cuanto a que pues, es una forma distinta de ahora de asumir la Copa. Y me parece que, bueno, Nacho Ambriz dice, yo si puedo usar a 6 de los que jugaron de titulares en liga, pues yo los voy a poner. Va a depender de cómo se recuperen, de cómo trabajen, porque el partido va de sábado a martes, ¿no? O sea, de hecho, pues esta noche, ¿no? Si usted está escuchando esto el martes, que como debería de ser, o si es Patreon, pues ya lo escuchó antes. Mucho antes, ¿no? Mucho antes. Sí es poco el tiempo, ¿no? Es recuperar el domingo, luego trabajar el partido, así lo dijo Nacho, trabajar el entrenamiento, digamos, para preparar el partido el lunes, y el martes ya estar en Zacatecas, jugando este partido. Entonces vamos a ver cómo lo ven esto, o sea, ustedes cómo lo ven esto de no armar un equipo alternativo, sino darle continuidad al que esté jugando la liga. No creo que suceda, porque sería desgastarlo. Además, de cara, yo creo que hasta la fecha 3, al partido más difícil que va a tener contra Chivas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me extraña mucho que se haya quedado Riolfo y que no esté ni en la banca. Yo creo que ahí, en ese partido de Copa, pudiera utilizarlo. Y además tiene jugadores esto en Liga y que puede ver perfectamente en la Copa. Mineros, aunque es un clásico para ti, Murdoch, pues no lo es. Y es... una opción perfecta, ¿no? Para probar a estos elementos que no se han visto. El mismo Riaño, ¿no? Que se ha quedado en la banca o no ha estado participando. No, se resintió, compadre. El primer partido estuvo en la banca, pero se resintió de su lesión. Y ahora no estuvo. El mismo Velázquez, ¿no? Me parece que podría ser una alternativa. O sea, yo creo que es un momento para probar a esos elementos que la verdad pues no han visto actividad para... Pues como es la Copa, o sea... para una posibilidad en algún momento de la liga. Ahora, si Ambriz por alguna razón decide luchar por la Copa MX, digo, es un torneo intrascendente, yo siempre lo he dicho, pero tampoco estaría tan mal ver ese objetivo, ¿eh? O sea, si bien la liga es complicada, mucho más difícil, quizá la Copa MX sea un torneo por el que Necaxa sí pueda aspirar ya en este segundo año en primera división. Yo coincido un tanto con Alex. En Liga, ya lo habíamos dicho, al ser ya el segundo año del equipo, con los puntos que se hicieron el año pasado y con lo que se subió ya ahorita empezando, me parece que no va a haber tanta presión en materia porcentual, ¿no? Me parece que en ese sentido va a tener mejor margen de maniobra en Necaxa, Nacho Ambriz. Y al no haber esa presión, me parece que sí puedes buscar un poco más pelear en Copa, ¿no? Yo no vería con malos ojos que se le diera, como dices que dijo, Mordo, continuidad al equipo de Liga en Copa. O sea, a mí me parecería bien. No porque te diga que, ay, es que Necaxa debe ganar todo lo que juegue. No, me parece que sería importante precisamente eso, para que este equipo, que es en Liga, si bien en Liga ha ganado 2 partidos, le falta mucha conjunción. Me parece que es importante, si tienes la oportunidad de jugar contra Mineros y darles juego... Me parece que sería sería bueno, ¿no? Quizá te ayudaría a que se conjunten de una manera más rápida. Ahora, normalmente es el discurso de que no, es muy desgastante dos torneos, pero en otras partes del mundo lo hacen. Entonces, yo nunca he entendido por qué el futbolista mexicano no puede, o por qué el futbolista mexicano se cansa de jugar dos partidos en una semana. Y me parece que si se le da continuidad a este equipo en Copa, por mí bien, está bien. Más allá de los resultados que se obtengan, me parece que sería sano darle esa continuidad. Pues habla de que si puede seis, ¿no? A lo mejor se refiere también a los que estuvieron en banca, ¿no? Que estuvieron con el primer equipo, con el equipo de liga, digamos. No sé si todos los titulares pueda meterlos. O sea, a lo mejor en algunas zonas del campo, ¿no? A lo mejor en medio campo, pues sí mantenga a Luis Pérez o al mismo Javi, ¿no? En la defensa, pues también a lo mejor alguno de los defensas y ver a Brian Kulula, por ejemplo. A Luis Omar Hernández, no sé si ya está en ritmo, si lo tenga para contemplado. Josgaard me parece que tendría que estar, ¿no? Digo, para darle juego y para que... Pues porque se lo merece, ¿no? A final de cuentas tiene la trayectoria para estar y darle descanso también a Marcelo. Otro, les digo, a mí me gustaría ver a Facundo Pereira, a lo mejor de inicio al Fideo, para que no haya pretextos, ¿no? Y que tenga un poco más de tiempo para mostrarse. Por ahí ver a Dávila y los que dicen, ¿no? En adelante, no sé si Pablo Velázquez o quién podría ser el delantero titular. El mismo Barragán, para que ya vaya encontrando ritmo de juego con Necaxa y al sistema que está proponiendo, ¿no? Nacho Ambriz. Pero son muchos cambios, o sea, entonces no sé qué tantos vayan a estar viendo acción al mismo tiempo. Lo que sí me queda claro es que es un buen sinodal porque Mineros no viene bien. Veo la lista de jugadores y tampoco hay grandes nombres. El único, digamos, figura por ahí es Johnny Magallón, me parece que es el... es el jugador clave para este equipo de Mineros, pero que viene de perder en casa, o sea, pierde contra Dorados, que me parece es de los que va a estar peleando arriba nuevamente el ascenso, pero igual perder 3-1 en casa, pues se me hace, pues que nos da una seña de lo que es este Mineros, aunque había ganado de visita contra Venados. Es un Mineros bastante distinto a lo que habíamos, lo que dejamos, ¿no? Cuando nos fuimos de la liga de ascenso. Entonces, pues me parece que es un partido cómodo para que Necaxa pueda haber variantes, porque además no está lejos, no va a ser un viaje desgastante tampoco. Yo veo positivo el debut en Copa para Necaxa, y habrá que ver cómo quedan las cosas, ¿no? Ahora, yo dije que vería positivo que le haya continuado a este equipo de liga, ¿no? Pero no creo que lo vaya a hacer tampoco. O sea, lo que dijiste es muy claro. Yo no me imagino a Marcelo Barovero jugando contra Mineros, no me imagino a otros jugadores. Entonces, quizá lo es como dices tú, los que estaban en banca y los que han entrado de relevo, ¿no? Amén de los que faltan por debutar, me parece que son los que van a jugar. Yo lo vería bien, o sea, para que agarren juego, para que, sobre todo estos que llegaron más tarde, ¿no? Pablo Velázquez, y pues no sé, digo, Riolfo, si puede hacer su última oportunidad, ¿o qué? Porque es que está muy raro su caso, ¿no? Sí. O sea, porque no ha aparecido ni a la banca y se supone que ellos mismos pidieron que se quedara, ¿no? A menos que sea muy buena gente y lo quieran porque cuenta buenos chistes. ¿Qué tal que es el nuevo Benji Joya y él es el que les corta el cabello? Sí, no sé, hay que ver qué vemos en Copa, ¿no? Con Rolfo había ahí algunas cuestiones extracancha, ¿no? Propiamente está estudiando a distancia, ¿no? Está terminando su carrera como sí. Economista, si no mal recuerdo. Y entonces quizá por ello tenía ciertas concesiones por parte del club, no lo sé. Y quizá por eso no veía ya tanta actividad, ¿no? Salvo con el equipo sub-20, que era con el Joa. Pero pues ahora, no sé, le piden que se quede y ni a la banca ha venido jugando. En la fecha 1 jugó en el sub-20, no sé si en la 2 también. Pero sí es extraño ese caso. Bueno, pues ahí está. El partido martes a las... Bueno, o sea, martes... Hoy. Primero, a las 7 de la tarde, noche, en transmisión por ESPN, hasta donde tengo entendido, ¿no? Sí, va por ESPN 2. ESPN 2. Ahora, Murdoch, no te hagas tarugo. Hay un jugador en Mineros al que tú le vas a prestar atención. Es el goleador histórico de Mineros de Zacatecas. Achis, ¿quién es ese? Quiere oír su nombre, ¿ya oíste, Alex? Sí, Es panameño, es panameño mexicano. Ajá. Roberto Nurse. No me suena. ¿De dónde? Lo... Deja el tiempo, deja el pasado atrás. Ya. Ya superemos cosas. Si pudimos separar a Sosa, ¿por qué no vamos a poder? Pues yo no. No, no pues. No me suena. Ahí eres tú, compadre, ¿yo qué? Yo no mando en tu corazón. Ok, Sí, pues son los... Me parece que son los dos grandes nombres de Mineros, ¿no? El que mencionabas, Magallón y Roberto Nurse. Y ahora hay que recordar que Mineros ya perdió en esta copa. La jornada 1 descansó Necaxa y Mineros se enfrentó contra Morelia. Jugaron en el Morelos, ganó Morelia la semana pasada 2-1. Así que Mineros tiene que sumar o se queda desde ahorita, sí, ¿no? Me parece. Sí, es, si le interesa algo la copa, pues este es el partido donde tiene que aprovechar la condición de local. Aunque te digo que tiene un plantel bastante, yo supongo que son juveniles, ¿no? De Pachuca, porque es del grupo, porque sí lo dejaron bastante, pues, vacío, ¿no? Sobre todo considerando otros equipos de la misma Liga de Ascenso que tienen, pues, muchos más jugadores, ¿no? Ahora con los cambios y disposiciones de la Liga, muchos de los jugadores de Liga MX, pues, vieron refugio en la Liga de Ascenso y eso se supondría que le va a subir el nivel. Y para estar así las cosas, pues Mineros tiene un ganado y un perdido, insisto, me parece que lo dejaron muy, muy endeble en competencia con los demás, ¿no? En nombres, sí. Al menos en nombres, sí es parte del pobre. Y que dista mucho, del como dijiste, del Mineros que dejamos en el ascenso, ¿no? Porque desde que aparece Mineros tras la desaparición de Tecos en el segundo semestre de 2014, si no me equivoco, Mineros era un equipo que tenía jugadores de nombre, ¿no? Tenían jugadores importantes. Ahora son un par. Incluso ya ni el portero Carlos Velázquez. No sé si Alex, tú que estás más empapado de esto, sepas dónde quedó Carlos Velázquez. Creo que es banca. La verdad es que ahorita no he visto los planteles. No, no está en el plantel de Mineros. Pero no, pues entonces ya a lo mejor hasta incluso se retiró. Porque lo habían mandado a jugar a extranjero, ¿no? A Perú o algo así. Sí, pero tampoco era tan joven. Entonces, quién sabe, igual y ya hasta se retiró. También es nuevo técnico, está Efraín Flores, me parece, ahorita. ¿Se bajó del palco nada más? Sí, sí, porque estaba ahí en el palco. Era el director deportivo, y no sé sí. Si siga siendo el director deportivo. Podría darse el caso. ¿Cómo sucedió no acá? No sé si doblete. Ajá, con el bien recordado, ajá, Armando González, ¿no? Sí. Con el querido. Pero sí, es un equipo mente nuevo y no tenía para ascender. O sea, al final sacaron un comunicado que iban a pelear por ello, pero es un equipo que no podía pelear el ascenso porque le faltan condiciones al estadio y pues al equipo en sí. Entonces, es que, no sé, nos habían dicho primero que era eso de los que pueden ascender y los que no, que era por el estadio, la capacidad del estadio, ¿no? Que tienen que ser mínimo 20.000 personas. Sí. El de Mineros creo que es para 13.000, algo así. Pero ahora, equipos que no estaban en esa lista de los que pueden ascender, resulta que sí pueden ascender. Caso específico, tus potros de Fierro del Atlante, ¿eh, Alex? Sí. Y es que no nada más es la capacidad del estadio, ¿no? También es que tengan las fuerzas básicas, ¿no? Sub 13, 15, 17 y 20. Entonces, por ahí yo ya no sé quiénes pueden ascender y quiénes no. Pero bueno, tampoco, como dijiste, tampoco es que me interese mucho quién pueda ascender. Pero sí, Mineros creo que luce pobre, y si es que puede ser de los que ascienda, si es de los que tiene los requerimientos para ascender, me parece que va a ser complicado que lo haga, ¿no? Sí. Y me parece que dentro del grupo de la Copa es el más así, pero sí. Pues es como la víctima, ¿no? Más suavecito. Pues, es el de ascenso de entrada. Son dos de Liga MX y uno de ascenso, pues en el papel pues, es el débil, y me parece en planteles pues también es sí, pero digo, aún siendo de ascenso, pues podría haber sido Dorados, podría haber sido mismo San Luis o Alebrijes, pues más o menos te pueden dar un poco más de batalla, pero esto sí lo veo más complicado. Pero bueno, digo, para Mineros. Ya cerrando, supongo que entonces que Necaxa tendrá para sacar los 3 puntos en su debut en Copa y dejarlo todo para la lucha contra Monarcas, ¿no? Pero primero hay que jugar el partido, y aunque estamos diciendo, echando mucho para abajo para Mineros, pues habrá que jugarlo, ¿no? Y que de verdad demuestren los que puedan aparecer que que están buscando lugar en el equipo, cuadro titular en Liga. Mira, si nos ganan, pues ya se lo echamos en cara a Ambriz y ya. Lo mismo. No pasa nada. Bueno. Pero es copa, compadre, no pasa nada. Oye, tengo números rápidos. Ah, a ver. Serie histórica contra Mineros, partidos oficiales, son 10 jugados, 3 triunfos de Necaxa, 3 empates y 4 triunfos de Mineros. En esos encuentros son 11 goles a favor de Necaxa y 13 a favor de los zacatecanos. Los goleadores históricos contra este cuadro de Grupo Pachuca, el que más les ha marcado es Luis Felipe Gallegos con 3 goles. Después vienen Óscar Fernández y el capitán Luis Alberto Padilla con 2. Y con uno están Jesús Cigara, Víctor Rojero y Carlos Ramos. No, ya dije que no hay jugadores de Mineros con pasado rojo y blanco. El último antecedente en Zacatecas es el partido de ida de la final del Clausura 2016, el 4 de mayo de ese año, en el Francisco Villa. Necaxa gana 2-0 con goles de Gallegos e Cigara. Y el último partido oficial es la vuelta de esa serie, 3 días después, el 7 de mayo, un empate a ceros en el Estadio Victoria. Empate con el que Necaxa rompió la malaria del coloso de la Colonia Héroes y se coronó por fin ahí, levantó un trofeo en casa. Después de eso solo han venido 3 amistosos, el tradicional amistoso de pretemporada en torneos consecutivos, todos jugados en casa club. Los resultados, pues nada más el primero, previo a la apertura 2016, Mineros gana 2-1, el previo al clausura 2017 gana Necaxa 4-1, y el más reciente, hace apenas un mes, el primero de julio, Mineros gana 1-0. Ok, pues ahí está el antecedente. Ya vamos a lo que sigue porque ya nos tardamos mucho. Vamos a cortinilla. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Sábado 5 de agosto, 21:06 horas. Chivas va a estar recibiendo a Necaxa en la cancha del Estadio Chivas. Un Chivas que viene de empatar, ¿no? Con Cruz Azul en el Estadio Azul. Un par de situaciones diferentes, ¿no? Porque si bien Chivas se hablaba mucho, ¿no? De que está golpeado por muchas ausencias y que de verdad sí las va a tener. Ahora recupera jugadores, ¿no? Por los que estaban en torneo de Copa de Oro en la selección mexicana. Ya se reintegran y pues tan es así que pues uno de ellos, ¿no? Mete el golazo este de que le da el empate a Chivas. Creo que si bien los resultados son distintos para los dos equipos, han favorecido a Necaxa. Necaxa va 6-6. Chivas lleva 2 empates consecutivos, 2 puntos apenas. Sin embargo, el fútbol que han demostrado me parece va a ser muy distinto, ¿no? A Necaxa le ha faltado funcionamiento, a pesar de sus buenos resultados. A Chivas me parece ya vio un mejor funcionamiento en este partido contra Cruz Azul, a pesar del resultado, ¿no? Entonces, Necaxa va a necesitar mucho más, ¿no? ¿O qué opinan ustedes de este Necaxa, de Chivas contra Necaxa? A mí me parece que es el partido más Necaxa, como ya lo mencioné. Sí, Chivas no está momento con sus como Ava, y la pretemporada la verdad es que poco ayudó, y su inicio pues es pues 2 empates, ¿no? Entonces tampoco es tan alentador, pero me parece que tiene condiciones importantes para ser una prueba muy interesante para Nacho Ambriz y sus pupilos, porque ya te habla de pues es el campeón, o sea, independientemente de cómo lo haya ganado o lo que esté presentando, es el campeón, tiene un buen director técnico enfrente, y me parece que eso va a ser interesante para un Necaxa que ahorita inició muy bien, puede incluso en caso de ganar pues hacer un inicio que desde 2003, ¿no? Lo hablábamos, bueno, yo lo hablaba con Rafa en WhatsApp, que desde 2003 no se tenía un inicio con 2 victorias, se puede incrementar a 3. Entonces, a mí me parece un duelo muy atractivo y un sinodal muy bueno para estas fechas y para cómo inició Necaxa el campeonato. Sí, desde ese mismo 2003, Alex, fueron 3 triunfos seguidos. Necaxa pierde de manera ridícula aquella vez en Puebla en la jornada 4, o sea, ligan 3 triunfos seguidos. Ahora, creo que coincidimos al menos en el arranque del torneo, este va a ser el partido más complicado. Si bien Chivas no ha ganado y jugó basura contra Toluca, me parece que sí mostró ya una mejor cara contra Cruz Azul. Chivas creo que es un equipo muy dinámico, pero le faltaba conjunción, ¿no? Ahora, este partido llegará ya con el plantel completo. Chivas entrenando 10 días, 12 días, ¿no? Entonces, me parece que Chivas puede jugar aún mejor de lo que jugó contra Cruz Azul. Y en ese sentido, eso y la localidad, pues va a ser peligroso, ¿no? Necaxa debe ser muy inteligente. Necaxa lo peor que puede hacer es creer porque ya ganó 2 partidos, es invencible. No creo que sea el caso, pero Necaxa tiene que trabajar partido a partido, ¿no? Olvidarse de que ganó 2 partidos y concentrarse en Chivas. La cosa de Chivas es que, por ejemplo, aparte de que es un equipo muy, muy dinámico, de repente tienen individualidades, ¿no? El caso específico de Rodolfo Pizarro, que, no sé, es un tipo de esos que veo, nada más de verlo me cae mal, no me pregunten por qué. Yo creo desde los comerciales de Sky que salía hablando así cuando salía con Osvaldo Sánchez y Rafa Márquez, pero bueno. Cruz Azul estaba derrotando a Chivas, no se veía por dónde Chivas podía empatar, y de repente una jugada de Pizarro, un despeje largo de Cota, le cae el balón a Pizarro y hace toda la jugada, una individualidad, cambió el partido y cambió el resultado de ese partido. Entonces, en ese sentido, Chivas es muy peligroso. Necaxa tiene que estar concentrado todo el partido, y si por ahí llega a anotar un gol, me parece que sería un error echarte tan atrás como te has echado contra Tijuana y Veracruz, porque sí, Chivas solo ha marcado ese gol de Pizarro, pero si a Chivas te le echas atrás y dejas que se te vaya encima, me parece que va a ser más contundente de lo que fue Veracruz y de lo que fue Xolos. Sí, es de mucho mayor riesgo este partido, ¿no? Para Necaxa va a tener que ser muy inteligente. A mí me parece que Nacho Ambriz va a meter el trabuco a defender desde el inicio y tratar de dar latigazos a contragolpe y con un punta, ¿no? Como Carlos González. O sea, no creo que cambie mucho de lo que hemos visto ya en Necaxa. Falta ver que de verdad tenga la contundencia que ha tenido, ¿no? O sea, si logra tener la contundencia que logró con Veracruz, vamos a poder manejar este partido, porque la verdad es que vamos a tener que tener mucha más solidez atrás para enfrentar a Chivas, que a pesar de sus ausencias no deja tener jugadores pues con mucho desequilibrio, ¿no? O sea, ahí es donde, entre líneas, es donde Necaxa va a tener que tener mucha atención, ¿no? Por ejemplo, con los juegos de Pizarro, que ya mencionabas, y de Orbelín Pineda, ¿no? Que es el que de repente le mete cerebro ahí al ataque del Chiverío. Y pues, no sé, es ahí donde veo la fortaleza, ¿no? Ahí tiene todavía Saldívar, Carlos Fierro, que pues también el mismo Cone Brizuela, ¿no? Que son jugadores que desequilibran y que, colándose entre los huecos que pudieran dejar Necaxa, pueden hacernos jugadas de peligro, ¿no? Entonces ahí donde yo creo que Necaxa puede manejar el partido y pudiera sacar un buen resultado. No sé ustedes cómo lo vean, pero pues el presupuesto sería ya a partir de un empate, un buen resultado para Necaxa, por cómo van las cosas y porque a lo mejor ya no está tan presionado en cuanto a que necesite una victoria como de manera desesperada. Si bien creo que lo puede lograr, tendrán que jugar entonces con la desesperación de las Chivas, ¿no? Y procurar no recibir un gol rápido Necaxa para que no se vea en complicaciones. Sí, yo también creo que un empate es un buen resultado, entendiendo que la victoria se puede dar. Me parece que a diferencia de los torneos pasados, ahorita está más nivelado el asunto con respecto al Guadalajara. Pasados los torneos, yo creo que Guadalajara era favorito sobre Necaxa. Quizá ahorita lo sea por la localía, pero no tanto por el juego en sí. Creo que ahora sí está mucho más parejo. Y no me sorprendería, la verdad, de allá, de Guadalajara. ¿Que no te sorprendería qué, perdón? Que Necaxa se llevara los 3 puntos de su visita a Chivas. Y a mí me parece que Ponce se hizo expulsar para no jugar contra Chivas, ¿eh? No lo pensé, ¿eh? A lo mejor estaba estipulado en el contrato cuando lo... A préstamo, ¿no? Creo. Cuando lo dejaron en préstamo, sí. Ah, bueno, que al cabo ni quería. A este mundo. Que al cabo ni lo ocupamos porque ahí está Jairo. Pero sí, entonces, por ahí Necaxa entonces, sus fuertes serán entonces en contragolpe, a velocidad, y por ahí en balones parados, ¿eh? Porque el juego aéreo de Necaxa pues todavía... Me parece que puede rendir frutos en algún momento. Que ya no tenemos al Lobo del Aire, ¿verdad? Pero pues igual Mario de Luna va bien, Carlos González va bien. Entonces, pues ahí podemos tener algunas posibilidades. Ahora, hay que ver la defensa. Ahora que hablabas que ya no está el Lobo del Aire y que Mario de Luna va bien. Lichnowsky pues me parece que también va bien, pero habrá que ver cómo reaccionan cuando sean más exigidos, ¿no? Sí. Porque Veracruz y Xolos pues no exigen ni a un equipo de tercera división en estos momentos, yo creo. Entonces, habrá que ver con ataques más poderosos cómo se comporta esta defensa de Necaxa. Sí, sí, sí. Que bueno, a mí me parece que los cuatro de abajo, me parece que podemos confiar en ellos, ¿no? Porque Lichnowsky ha entrado bien en dinámica, ¿no? O sea, no se ha visto así como que fuera de posición o que coordinaciones. Me parece que ha estado bien. Tiene que, aquí es donde se le va a ocupar de verdad. Y te digo que me preocupa más el tres cuartos. O sea, ahí en la contención, ahora sí, lo que puedan hacer Luis Pérez y Javi Báez. Cómo puedan contener ahí a los relevos que puedan hacer Orbelín, sobre todo que entra por el centro. Hay que ver cómo los contienen ahí en tres cuartos, ¿no? Más que los puntas, como tal. ¿Algo más? ¿Numeritos? Pizarro, una duda. Pizarro juega por izquierda, ¿verdad? Generalmente entra por izquierda. O sea que le tocaría marcarlo a Brian. A Brian. Ah, mira, pues ahí no hay bronca. Un sí. Empujón, un par de patadas y se acabó Pizarro. Por ahí, el Isaac Brizuela o Carlos Fierro por derecha. Y en punta Ángel Saldívar, supongo que eso es. Ahí como... quizá, digo, a mí me ha gustado lo que ha hecho Jairo, pero quizá por velocidad esa banda de la derecha puede ser peligrosa, ¿no? Sí, sí, es ahí y ya con los embates de Orbelín o del Chofis o de Gallito Vázquez, ¿no? Por el centro es donde habrá que tener cuidado. Ok, me decías numeritos. Bueno, recordar nada más, el partido va transmitido por TDN y por Chivas TV. Creo que no lo habíamos dicho. Pero bueno, numeritos. El último antecedente, el torneo pasado, en la última fecha, el 6 de mayo en el Estadio Victoria, Necaxa y Chivas empatan sin goles. Y el último antecedente en Guadalajara es un empate a unos, el 19 de noviembre del 2016. Fernando Mesa marca por Necaxa y Alan Pulido empata para Chivas. La serie en torneos cortos son 36 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 11 empates y 15 triunfos de Chivas. En esos partidos Necaxa ha marcado 42 goles y ha recibido 50. Los máximos goleadores en torneos cortos contra el Guadalajara, el llamado Matachivas, el mercenario de Alfredo Moreno, es el máximo con 7. Siguen Braulio Luna, Alex Aguinaga, Sergio Vázquez, Luis Hernández con 3 goles. Por ahí viene el Ratón Zárate con 2. Y los que tienen uno, los más recientes, serían Fernando Mesa, Eduardo Livingston, Sergio Blanco y Hugo Rodallega. No hay jugadores de Chivas con pasado de Necaxa. Ya saben, ahí no. En Chivas no son lo suficientemente hombres para ponerse una playera en verdad rojiblanca. Porque la de Chivas tiene... El uniforme en general de Chivas tiene más azul que otra cosa. No sé por qué dicen que el equipo rojiblanco, pero bueno. Ninguno ha jugado antes en Necaxa. Y de Necaxa con antecedente Chiva, pues está Mario de Luna. Que ¿no? Lo dije el torneo pasado, yo creo, vino acá para hacerse hombre. Y bueno, estaba Ponce, ¿verdad? Porque pues no va a jugar. Por ahí otros jugadores que hayan históricos, bueno, o no tan históricos que hayan jugado en ambas. Yo recuerdo por ahí Ricardo Peláez, tuvo algún pasado en Chivas también. Uh-huh. Hermosillo. Carlos Hermosillo, sí. Misael Espinosa. También, sí. Bueno, el Chepo, ¿no? El Chepo, por supuesto. El Chepo, en aquella final del invierno 98, le debemos gran parte al Chepo, que a los 30 segundos le metió un patadón a Ramón Ramírez y se acabó Ramón Ramírez. y bueno, sí, ha de haber varios, pero el único actual pues es el ya mencionado Mario de Luna. Javi Báez, por supuesto, pues sí, él sale de ahí, de Chivas, ¿no? Ningún extranjero, digo, por lo pronto. Bueno, sí, esos dos. Que es una... Perdón por la expresión, pero es una pinche doble moral bien... Bueno. Cada quien. O sea, sí, son mexicanos que... Pues sí tienen jugadores nacidos en Estados Unidos. Que son mexicanos, sí, legalmente son mexicanos. Pero pues han tenido técnicos extranjeros, directores deportivos extranjeros, preparadores físicos extranjeros. Su técnico, vaya, no nos vemos, su técnico es extranjero, entonces... Eso de que equipo 100% mexicano, nada. Un holandés que les vino a robar, ¿verdad, Alex? ¿Qué? No les vino a robar, la verdad es que les hizo favor al ponerles un estadio con pasto normal y decente. Porque... Bueno, eso sí. Lo único, pero bueno. Y lo corrieron en un berrinche, en uno de los clásicos. Además, Lucho Domínguez. El entrenador holandés que estaba, que lo puso, fue el último que los metió a liguilla antes de su tormentón, que los metió al descenso. Eso sí. O sea, tan mal no iba, ¿eh? Y, no, y mira, y el Matías Almeida, en ayuda con, en conjunto con la comisión de arbitraje y los árbitros profesionales del fútbol mexicano, sacaron a Chivas de ese bache del descenso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y que de hecho, bueno, Ambriz se va a enfrentar al mejor técnico, ¿no? De la Liga MX, según los resultados del torneo pasado, ¿no? Según lo popular. Lo popular. Bueno. Ya. Aunque igual y sí, porque vaya, ganó Liga y Copa. Pues, sí, sí, sí. La Liga, pues tiene, ya saben, yo digo que es un título mal habido. Presidente Luis Enrique Santander, el árbitro del partido de Necaxa contra Tijuana, fue parte importante en este reciente título de Chivas. Exactamente. Bueno, pues eso con Chivas, ya esperemos entonces lo que suceda el sábado en la noche, ahí pendientes, y pues los que puedan hacer el viaje, ojalá que les vaya bien. y que lleguen bien allá, porque esperamos mucha gente de Necaxa que vaya allá contra Chivas, hay buenas convocatorias. ¿En serio? Dile a tu papá, Murdoch. Ahí voy a negociar a ver qué puedo sacar de acá. Pero vas a negociar a ver si te llevan, ¿no? Un patrocinio acá. Bueno, en fin. Vamos a lo que sigue. Que sí hay cortinilla, vamos a cortinilla. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, las chicas, las centellas de Necaxa, pues bueno, a este momento, para cuando estamos grabando, apenas está por empezar el partido contra Monterrey, así que bueno, ya, así como que el análisis de lo que suceda, y ya lo tendremos la próxima semana, en conjunto con lo que suceda también en el debut en casa, ¿no? Contra Querétaro, que no sabemos si son gallas, o son gallinas, pero Querétaro también va a ser el siguiente rival que va a visitar Aguascalientes para enfrentar a las Centellas. Ya vimos el roster, ¿no? De todas las jugadoras. Esperemos a ver cómo les va contra Monterrey. Que pues digo, hay que ver qué hay en cuanto a transmisiones y demás para poder ver, sobre todo en resultado, ¿no? Qué sucede con las Centellas y cómo inician su participación en la Liga MX Femenil. Algo que comentar, muchachos. Pues yo digo, a reserva de lo que suceda, porque está haciendo toda una pachanga. sí, o sea, en Pachuca dijeron que iban a jugar en la Universidad del Fútbol, terminaron en el Hidalgo, en Morelia terminaron en el Morelos, y están anunciándolo al cuarto para las 3, ¿no? A reserva de que Necaxa también decida victoria, que sería muy bueno, al menos el primer juego, pues es histórico, o sea, la verdad. Entonces sí me gustaría que fuera como en el estadio, ¿no? Y en cuanto a lo que yo esperaría, salvo el resultado que se obtenga en Monterrey, que espero no sea malo, a mí me emociona mucho que Necaxa esté peleando el grupo. Digo, es complicado, pero no imposible por lo que vimos en la Copa, ¿no? Y en teoría se reforzarían o estarían reforzadas un poco más para la Liga. Yo vi, por ejemplo, el partido de Pumas contra Pachuca y yo pensé que iba a ser un 9-2 o 10-0. Ajá. Para el favor de Pachuca, y resulta que Pumas le dio pelea. Entonces, quizá con los refuerzos y con lo que llegó, no sé si Necaxa sí se reforzó bastante bien. La verdad es que en el asunto de lo femenil es un poco más difícil conseguir información, pero yo esperaría que Necaxa también compitiera de forma interesante por el grupo, ¿no? Digo, no, dudo mucho porque sí hay equipos muy, muy fuertes como Xolos, como América o el mismo Pachuca, que van a pelear por el título. Que están en el otro grupo. Pero Necaxa creo que pueden por lo menos llegar a una fase semifinal, que es lo que al clasificar llegas a semifinales, y dar un buen papel, ¿no? Digo, yo creo que no exigimos tampoco que sean campeonas, pero sí, tampoco, digo, la liguilla tampoco es necesaria, pero yo creo que sí podría llegar a ser una posibilidad muy grande que Necaxa compitiera en los primeros puestos del grupo, por el grupo que le tocó justamente. Sí, ¿cómo se ha movido los resultados de esta liga para el grupo 2 en el que está Necaxa? Bueno, ya lo lideré a Guadalajara porque ganó 3-0 contra en el clásico, ¿no? Contra el Atlas, clásico tapatío, y por ahí le sigue Santos Laguna, que también ganó en casa contra León. ¿no? Las Leonas pues no pudieron contra este en su visita a Santos Laguna, entonces falta. Ah, por ahí empataron, ¿no? También Tigres y Querétaro. Empataron Tigres y Querétaro allá en Monterrey. No, perdón, en Querétaro, a 0 goles. No se hicieron daño. Entonces, pues ya nada más falta para cerrar ese grupo lo que pase contra Monterrey entre Monterrey y Necaxa. Que bueno, las Centellas esperemos tengan un buen debut. Ya lo hayan tenido para cuando ustedes estén escuchando esto. Y luego, pues, ojalá que la gente pueda ir a apoyar, ¿no? A Necaxa, ya sea en Casa Club o sea, al final de cuentas, en el Estadio Victoria. Que por lo pronto, bueno, hasta donde tengo entendido va a ser en Casa Club. Ya en la semana vemos cómo se desarrollan las cosas para ver si se abre el Victoria o no. Pero, pues, esperemos que la gente apoye, ¿no? Y que puedan estar presentes. El partido será el viernes a las 4 de la tarde. Que igual... Oye, nada más... Ajá. No, nada más iba a decir que donde, o sea, en caso de que fuera en Casa Club, también hay gradas, ¿no? Y todo. Para... Y me imagino que va a ser gratis la entrada, entonces, digo, no hay pretexto para no apoyar a las Centellas, ¿no? Que es el único equipo que cambió, creo, de mote, ¿no? En ese, raya se iba a escuchar muy, muy gallinas, pero... las rayitas. Tarde, pero bueno. Pero las sí. Las gallinas blancas, ¿quieres, no? Las gallinas. También debería cambiar de mote, ¿no? Pero bueno. Oye, nada más, en el partido contra Monterrey, jornada 1 de Liga MX Femenil, está por iniciar. No sé, está ahorita en 10 minutos de comenzar. Está aquí, ya están en la página de la Liga las alineaciones. Esta, queramos o no, pues es una alineación histórica para Necaxa. No sé si quieran que se las... A ver, échate. Se las diga. Portero, bueno, portera, Cintia Monreal, que fue la que jugó los partidos de Copa MX. En la defensa están Cristina Carreón, Lucía Muñoz, Liliana Sánchez y Cristina Muro. En la media, la capitán Cintia Rodríguez, Claudia Sánchez, Paulina Herrera y Juana Hernández. Y en ataque están Andrea Villalobos y Ana Huerta. El técnico es Miguel Ramírez. Y del lado de Monterrey me llama la atención un nombre. El sábado estaba viendo el partido de Monterrey contra Veracruz esperando una goleada. No porque me interesara, pero yo esperaba que iba a pasar eso. Y mencionaron que en el plantel de Monterrey estaba Pamela Verdirame, hija de Sergio Verdirame, histórico jugador de Rayados. Y en efecto, está como delantero Pamela Verdirame, que es delantera también. Así las cosas, la alineación, ¿no? Esperemos que bueno, ahí la figura quizás entonces a seguir sería... ¿quién? ¿Dónde está? ¿No está Brenda? No, a mí me sorprende, no está Paulina Pérez, que fue una de las que marcó gol en Copa MX, y Brenda García, que es defensa y tampoco aparece. De hecho, ninguna de las dos aparece siquiera en la banca. La banca de Necaxa, rápidamente, ajá. El portero es, bueno, portera Jennifer Huizar, y los jugadoras de campo son Andrea Castellanos, Marisa Lupercio, Adelita Miranda, Paola Coxtinica, Zairi Cruz e Itzayana del Valle. Sí, yo vi a Itzayana entrar de cambio el partido contra Chivas de preparación y es como revulsivo, ¿eh? Le mete como ganitas, aunque le falta el toque, el último toque de repente. Y me sorprende lo de Paulina Herrera, que también No, Paulina Pérez, ¿no? No, o sea, lo de Paulina Herrera, su inclusión de Paulina Herrera, la güerita del equipo, porque es de las más jovencillas y me parece que entonces es que todavía no se recuperan al 100 las titulares que uno esperaba, ¿no? Que yo creo que son ellas las que mencionas, que anotaron en Copa. Entonces, bueno, pues a ver, esperemos que les vaya bien. Les digo, atentas a los tiros libres de Cristina Carreón. Les diría la alineación de Monterrey, pero esa no nos importa. No, la verdad. Estadio, bueno, en la cancha de El Barrial, ¿no? Se llama. En las instalaciones del Barrial, que son las instalaciones donde entra el primer equipo de Monterrey. Así es. Entonces, sí, bueno. De rancho, pero bueno, ahí es. Pero les pusieron también nombre de banco. Es que yo había dicho que Barrial se oye muy feo. Bueno, en la sucursal, digamos, de ahí del barrio. Pero bueno, pues así las cosas con la Liga Femenil. Esperemos entonces que además van a estrenar el equipo del uniforme de visita, ¿verdad? Según sí. Lo que veo en la página de Liga. Uniforme, sí, exactamente. Yo lo que quiero ver, aunque no le gusta a Alex, es el tercer uniforme. ¿El azul? El azul. El que es como el del Barcelona. El sí. Azulgrana. Es blaugrana, Alex. ¿Blaugrana? El blaugrana. Okay. Ese es el que yo quiero ver. Bueno, pues a ver si contra Chivas, ¿eh? En una de esas. Pues, sería lo lógico. Cualquiera, o al menos segundo el tercero. Es que el gris con. El gris sí está feo, ¿eh? Es que ahí nos brinca, ¿no? No está feo. No está feo. Son iguales, o sea, no sé. Ya vivo cómo se ve el tono del azul. Pero no hay uno que marque diferencia. Yo sigo pensando lo que decías hace un par de programas, Mordok. ¿Qué va a pasar en Toluca? ¿Con qué van a jugar? Sí, tonos muy similares. Entonces, pues, a ver, ¿qué con el de local van a jugar, ¿no? Sí, contra Veracruz jugaron de blanco, pues van a jugar de local de blanco. Entonces, Con el de local, yo creo. Ahí era como esto de blanco atrás. Sí, horrible. Se ve más blanco. Horrible, sí. Pero bueno, pues dejamos entonces ahí la situación con las centellas. Ahora sí que se las debemos por cuestiones de horario, pero ya la próxima semana damos todo el recuento, ¿no? De qué fue lo que pasó y cómo lo vimos y que, bueno, si lo vimos, si pudimos ver algo, pues ahí aquí los platicamos y nada más la invitación pues a la gente que pueda a que vaya a apoyar al equipo de centellas en Casa Club o si sucede en el Estadio Victoria, pues mucho más cómodo para todos, ¿no? Por lo pronto, bueno, hasta aquí. Recuérdalo nada más, viernes a las 4 de la tarde. Viernes 4 de la tarde, insisto, ya sea en Casa Club, que ahí ya hicieron ahí un espacio para que vaya usted, se estacione afuera de Casa Club, se atraviese, se mete y luego en cancha de la derecha, pues sería en la primer cancha el partido, hasta donde tengo entendido. Y si no, pues en Estadio Victoria, como ya usted conoce la situación, ¿verdad? Bueno, viernes 4 de la tarde, las centellas contra Querétaro, las gallinas. Vamos a... ¿con qué? Pues a lo que sí. Vamos a Quiniela. Sí, eso. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la Quiniela. Bueno, Quiniela PR. Otra vez nos fue del nabo. Yo ya no doy una con esta Quiniela. La verdad, con esta liga yo ya no sé. Lo bueno es que no le meto dinero. Nada más queda en juego ahí. Pues es que de entrada pusiste Pumas desde ahí. No manches. Pero qué cosas más horrible. Pero... a ver, ¿qué nos tiene de parada entonces la quiniela? ¿Ya tienes algunos resultados o algo? No hay resultados completos todavía. La quiniela PR termina hasta el próximo martes con el partido de Copa ante Mineros. Así sí. Pero, bueno, de manera parcial, los apunté, pero ya los perdí. Ya los perdí. ¿Dónde los apunté? ¿No vieron? nomás oyen las hojitas pasar. Mira, hasta ahora... hasta este momento, antes de que se juegue el partido femenil, los de Liga MX de domingo y el de Copa de este martes, los que más aciertos tienen en esta jornada 2 de la Quiniela PR son Denise Lechuga, Carlos Arias, Ezequiel Pérez y Mel. Tienen 5 aciertos hasta ahora. Ese Mel ni siquiera debería mencionarlo, es de los que llegan, nos escupe veneno, pero aquí está en nuestra quiniela, ¿no? Pero bueno, para que vean que no discriminamos. En cuanto a nosotros, pues ahí vamos, más o menos. Alex Rodríguez y un servidor tenemos 4 aciertos y Arturo Reyes y Mordoqueras tienen 3 aciertos. Hasta ahora, faltando, repito, 4 partidos. Híjoles. Eso te pasa por ponerte a los Pumas, Murdoch. Exacto, tendrías 4 si hubieras puesto Atlas, ¿ves? Hasta ahora, bueno, resultados además, de la... Y además tenemos una captura de pantalla que... No la vamos a poner. Sí, Murdoch. Porque si no... Eso, esa captura te va a costar una lana, ¿eh? Ay, hijos. Bueno, pues es que iba ganando Pumas 1-0, pero... Mira, ahorita que terminemos de grabar, negociamos. Ok. Y si no, pues publicamos cuál es el problema. Ok, en la jornada 1, rápidamente, los líderes fueron Manu Merengue, Alejandro Santoyo y Hugo Arias. Eso sí, ya son resultados completos, con 5 aciertos. Resultados hasta ahora, Quiniela PR de Patreones, Manu Merengue, Hugo Arias 5 aciertos, Baldo Flores y José Enríquez 4, Cristian Aguirre, Arturo Reyes y Martín Ortiz, 3 aciertos. La Quiniela General, los que estarían ahorita en liguilla, Manu Merengue, Alejandro Santoyo y Hugo Arias con 5, Carlos Arias, Baldo Flores, Arturo Arteaga, Mel y Estrambótico 30 con 4. Esos son los que estarían. Nosotros pues... Mordoqueras, Gerardo Tejer, Arturo Reyes 3 y Alex Rodríguez 2, fue lo que quise decir. Ok. La campeonitis de Alex. Campeonitis de Alex, que bueno, vamos, en cuanto a los resultados de la jornada 2, pues sí hay cosas que resaltan, ¿no? Primero, para el ensueño, Puebla contra Monarcas, que quedaron 1-1, Atlas en casa se impone entre los Pumas, que parecía que podían sacar algo más, pero bueno, final de cuentas, Rafa Márquez y su calidad pone un bombón ahí en el área. Sorprende lo de Lobos, ¿eh? aguas con Lobos, que va y le pega con cuatro pepinos a Querétaro en su casa. Alex fue el único que les tiene fe. No, es que la verdad, no nada más les... O sea, porque puedes tener un 4-0 muy accidentado de que metes todo lo que generas, pero es que de verdad les pasaron por encima y les dieron un baile como el, impresionante. Como el 4-1 de Querétaro a Necaxa el torneo pasado, muy circunstancial, ¿no? Ajá. No, pero este no fue circunstancial, de verdad, fue un repasón. Y todavía salió fracturado el portero de Lobos. Ah, sí, eso sí lo vi. O sea, es interesante este tipo, ¿eh? Por lo pronto ahorita, o sea, de seguir así, estarían salvando la categoría, no en el primer torneo, obviamente, pero sí darían un paso importante de seguir así, digo, apenas van dos fechas. Sí, vamos a ver. Luego, bueno, lo que ya sabíamos del empate en el azul con las Chivas, Monterrey sorprende que iba ganando a los dos minutos, al minuto de juego, creo que ya... A los 26 segundos, compadre. Ya estaba metiendo el 1-0 y se acabó. Se desinfló el Monterrey y ya no pudo con más contra Veracruz. Es que también se expulsaron a Basanta. Basanta metió un codazo, entonces, en el primer tiempo todavía. Sí, sí, pero de todas maneras, pues, digo, uno esperaba más como que de este Monterrey. Basanta hizo un punce, pero con el codo. Y mató el partido. Aún así sí. le bastó para que ganara Monterrey. Luego, el AME va y le pega 2-0 al Pachuca en su casa en el Huracán. ¿Qué onda con el AME? Al Pachuca del Pug. Al Pachuca. Lo abuchearon, ¿eh? Lo abuchearon. ¿A Edson Pug? Sí. ¿Por qué? No sé. Han de creer que no, que es un mercenario. ¿Y por qué creería en eso, compadre? Bueno, y ya, pues para... cuando estamos grabando, pues falta el resultado entre Toluca y León. La fiera de Don Alex, que ahorita vemos cómo le va. Y al fin cerrarán Santos contra Tigres en un partido interesante. Ese también habrá que verlo. Ahí sí me lo chutaré. Que por cierto, dicen las malas lenguas que Alex llegó tarde porque quería ya ligar de aquí al partido de su fiera. Sí, ya quiere ver a la fiera. Sí. Pero bueno, en estos momentos ya, ahorita cuando estamos grabando ya está rodando el balón con las centellas. Esperemos que les vaya bien. Bueno, vamos a la jornada 3 de la quiniela PR, que empieza, vamos a empezar... A petición de don Gerardo Taker, vamos a ir en orden cronológico, cómo por suceden favor. Las cosas. Es que si no cuesta mucho trabajo, apunto aquí y acá, por favor. Bueno, vamos a empezar con el partido de las centellas, así un poco a ciegas porque no vimos cómo les va con un Monterrey. Nosotros, ustedes sí ya sabrán cómo fue el resultado contra las Rayadas. Necaxa contra Querétaro, centellas contra gallinas. Pues Necaxa. Gallinas, pero dilo bien, gallinas blancas. Las gallinas blancas. Pues es que estaría más poderoso si fueran gallinas negras o algo así, ¿no? Gallinas azules, azul y negro, porque ya ni de blanco juegan. Pero bueno, el punto es Necaxa contra Querétaro, Necaxa. Sí, Necaxa. Sí. Ok. Igual. Así, fe ciega. Luego, ya en la liga varonil, Morelia contra Santos. Morelia. Yo veo empate. Alex. En empate dije. Ah, no te escuché. Luego, Tijuana, los Xolos regresan a casa para enfrentar a Rayados de Monterrey. Empate. Monterrey. Yo también voy a empate, yo creo que ya saca algo Coudet. No puede perder todos. vamos al sábado 5, donde los Lobos de la BUAP regresan a casa para enfrentarse al Pachuca. Empate. Lobos. Pachuca tampoco puede perder todo. Y yo creo que también Lobos. Yo creo que sí va a hilar su tercera derrota. Bueno, luego Tigres en el Volcán recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Tigres. Alex, Tigres. Ok. Tigres. Vamos con otra fiera, el León. Los Panzas Verdes van a estar recibiendo al Cruz Azul. León. Alex, ¿qué? Yo creo que empate. Empate. Yo creo que León. Ya le va a ir mejor. Ok. América en el nido va a recibir a los Pumas de la universidad. Híjole. Chale. No, yo sí, América, amigo. Las Huilas, ni modo. Y ahora van a ganar tus Pumas, gordo. Y ahora van a ganar los Pumas, maldita sea. Pues ojalá. Les voy a poner para que ganen. Vamos a Guadalajara, a Jalisco. No precisamente Guadalajara, porque ya están medio en las orillas. De hecho, es en Zapopan. En Zapopan, Las Chivas van a estar recibiendo Necaxa. Necaxa, por Necaxa, favor. Necaxa, Necaxa. Sí, ra. Ok. Necaxa. Bueno, está bien, Alex. Ya para el domingo, Toluca repite en casa. Va a estar recibiendo al Atlas, a los zorros del Atlas. Empate. Sí, a ver, empate, sí. No, sí le va a poner al Toluca. Y para cerrar la jornada 3, en cuanto a la liga, Veracruz contra Puebla. Empate a 0. A menos 1. Creo que el Puebla. Yo le voy a poner a Veracruz. Es, a ver. Palabras de Alex Rodríguez, esos partidos no deberían existir. No, está cañón, ¿eh? Y ya para agarrar la quiniela, vamos a irnos hasta el de Copa. Necaxa recibiendo al Morelia. Necaxa. Necaxa. Bueno, pues así las cosas con la quiniela de esta Alex, semana. ¿Alex qué dijo? Necaxa también. Ah, ok. Bueno, así las cosas. ¿Algo más? Si no, ya nos seguimos porque ya vamos muy tarde. Nos seguimos, si vamos, quieres. Vamos a cortinilla. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. ¿Qué hay en su amada sección, amada y gustada sección de mentadas y saludos? Pues digo, más allá de que nos tundieron a Alex por ahí en la semana porque se dignó a escribir. Y está un poco dolido, Alex. ¿Qué? Nomás fue una persona, ¿no? En realidad. Sí, pero digo, tú escribes cada año, Mudo. Oh, bueno, a la primera, la uno y ya. Ahorita a ver qué me aviento. Vamos a los comentarios del post del episodio anterior, que son bastantes. Me voy a saltar algunos anónimos, pero bueno, Carlos Arias empieza diciendo: querida hermandad, un gusto escucharlos el martes por la mañana, hacen mi día menos productivo en un inicio, pero más alegre durante toda la semana. Estimado Taker, disculpa aceptada, aunque lo dijiste muy bien, me ignoraron olímpicamente, jajaja. Y gracias por el follow, efectivamente esa es mi cuenta oficial. Hablando del partido, no creo que jugara tan echado atrás, mi Nachito inteligentemente trabó el partido en medio campo por algo que nos hacía sufrir con anterioridad, el famoso manejo de partido. Se ganó y lo que cuenta es sumar. No me importa si se juega bonito o feo. Las primeras jornadas se deben aprovechar para sacar puntos que al final del torneo te aseguran liguilla. En esto estoy de acuerdo. Para terminar, y aunque me regañe Murdoch, dejo mi quiniela por aquí, jaja. Yo no les regaño por dejar la quiniela. Al que lo pone a parir chayotes es a Don Taker. Saludos y abrazo de gol, hermandad. Nos seguimos escuchando y leyendo. Carlos Arias, pues otra vez contestaba y... bueno, no sé, ahí decía cosas. Y Hugo Arias, es un gusto volver a escucharlos y en general se agradece el regreso a la actividad de nuestro equipo. En mi punto de vista, creo que la media cancha que presentó Nacho quedó mucho a deber. Luis Pérez se entrega, pero no tiene la calidad que necesita para ser titular. Y en teoría Iturra será el que juegue en las próximas jornadas. Dieter no tiene mucha movilidad y Viqueles estuvo muy impreciso y lento. Me parece muy poco que poco a poco el equipo irá tomando forma y comparto la opinión de que Jairo queda mucho a deber en defensa, ya que se pierde fácilmente. Esperemos se mantenga una buena racha, el equipo mejor. Saludos a toda la hermandad. Pues ahí sí no le di ninguna de acuerdo a Hugo Arias, pero bueno, ahí está su opinión. David dice: Saludos, hermandad. Muy bien, buen inicio de torneo. Por supuesto que hace falta trabajar más, pero era importante la victoria frente al Veracruz. Nacho es defensivo, eso ya se sabía desde antes, como bien mencionan en el podcast, así que yo no recrimino echarse para atrás después del segundo gol. Lo que no me gustó es que mantuviera esa postura después de la expulsión del 70. Veracruz con 10 jugadores en campo y abajo por 2 goles era el mejor escenario para darle confianza a los goleadores del club iniciando el torneo. Así como Veracruz fue el mejor rival para el inicio de temporada, Xolos es excelente rival para ir a la fecha 2 después de que lo desbarataron al final de clausura 2017. Hay grandes posibilidades de iniciar el torneo con 6 de 6 y ojalá eso le dé al equipo la confianza de irse soltando mientras avance el torneo. Saludos a todos, fuerza Rayos y Centellas. Pues sí, tuvo razón David y efectivamente sí fue 6 de 6. Nos dice Taker que gol de Monterrey y ya va perdiendo Centellas 1-0. Bueno, Valdo Flores. No, si yo no comenté. Valdo Flores dice: saludos, hermandad. Empezamos bien el torneo y esperamos siga así. En lo personal, para mí fueron 20 minutos de muy buenos y el resto en plan Álamo de defender como siempre, pero al menos no nos vi tan mal como pensé que seríamos. Carlos González está bien, pero le falta cardio. Igor me gustó mucho y Sijara así apareció. A Dieter lo vi perdidísimo y Otoniel logró hacer lo que creí imposible y me hizo extrañar a Riaño. Lo bueno es que la portería sigue imbatible por obra y gracia del señor Barovero. Carita feliz. Bien hecho, Rayos, hay que sacar todos los puntos posibles, pues será un torneo difícil, y dejaba su quiniela. Pues sí, luego algunos anónimos por ahí. Luis A. Hernández Rodríguez, supongo, dice, hay un buen de necaxistas en Tabasco. Ah, porque estaban pasando lista y saludos pues ahí a la gente de Guadalajara, Mérida, Sinaloa, Monterrey, Arizona, y decían de Tabasco. Bueno, hay un anónimo. Ah, no, es Rocco. Dice, saludos, viendo la necesidad de Murdoch de contar con un clásico, Mineros y San Luis, y a falta de Atlante, me parece que la directiva armó un buen clásico con el Morelia de Tiendas K contra Cajeros del Oxxo, ya que ambos parecemos más las tiendas que los equipos. Saludos y ganamos el sábado. Pues eso decía Rocco. Pues el Oxxo de Morelia y las Tiendas K de Necaxa, pues es un buen derbi de tiendita. Joseph Rayo dice, saludos desde Querétaro, acá también hay un chingo de banda de rayos. Bueno, pues saludos a Joseph y a todo Querétaro. Anónimos, dejen sus nombres, muchachos. Gigas, el necaxista tejano, dice, entonces con Ambriz sí vale jugar al error del rival y anotar goles así. Ahora con Ambriz se vale tirarse atrás y jugar al contragolpe la mayor parte del partido. Digo, porque así le ganamos al Veracruz. Yo espero que contra Xolos de Tijuana Necaxa muestre la diferencia de estilo de juego entre Ambriz y Sosa, muestre una evolución más allá del resultado, que a estos Xolos tan destruidos moralmente y futbolísticamente hablando, quiero ver un Necaxa diferente al que no le gustaba del técnico anterior que la hermandad corrió. A lo que no les gustaba del técnico anterior que la hermandad corrió. Bueno, pues ahí Gigas. No que sé. Tiene mucha razón, te voy a decir. Al menos yo comparto la opinión. Pues yo digo, circunstancias. Yo no lo castigo así a... O sea, digo, yo tampoco estaba a favor de que de la llegada de... O estoy... Brice al técnico, pero creo que atacarlo así es no muy es, muy apresurado, ¿no? Creo que no es contra Ambriz, ¿no? O sea, creo que es lo que te decía, Muro. O sea, Ambriz ha jugado así y le ha salido perfecto. Pero, a ver, si Sosa hubiera sido el técnico que se echó atrás en Veracruz al minuto 35 de partido, lo que no hubiera dicho la hermandad de Muro. Si al minuto 60 del partido contra Tijuana hubiera sido Sosa el que se hubiera echado atrás, lo que no hubieran dicho. La cosa es esto, que es Ambriz, y como a ese sí lo queremos y sí nos cae bien o lo que sea, entonces ahí sí se vale. Yo por eso comparto la opinión de Guillas. O sea, ahí sí vale que se juegue así, ¿no? Porque el técnico es Ambriz, porque es el que querían. Bueno, yo creo que ya no estamos peleando como con la nada, ¿no? Con las sombras. Ya yo digo que pues dejemos ya lo de Sosa y las comparaciones. Ahorita veamos lo que pasa con Ambriz y ya. Yo sabes lo que creo que como se está viendo el panorama de aquellos, como lo dijimos alguna vez, el proceso de aquellos Necaxa de los 90 vino desde mucho antes, ¿no? Desde que se salvó del descenso justamente en los años 80. A finales de los 80, sí. Sosa fue como que el primero, digo. Sí, crecíamos. Alguna vez dijimos que fueron como 7 años del proceso, ¿no? Y quizás sí fue injusto de cierta manera su salida, porque no lo corrieron, o sea, realmente no lo corrieron, sino que no lo renovaron, fue lo que pasó, uh-huh. Terminó su contrato y no lo renovaron. Entonces, le aplicaron la de nosotros llamamos. Sí, entonces, subió al equipo, lo mantuvo, le dio un buen colchón, porque también por ese colchón Ambriz no está jugando tan presionado. Si hubiera tenido sus 40 puntos limitados y Lobos como está jugando, entonces ahí sí habría como que cierta presión. Pero le dejó 7 puntos de buen colchón y eso pues hace que Ambriz de cierta manera juegue de una forma que puede hacer, ¿no? Además, digo, ya es diferente jugar, como lo dije anteriormente, un segundo año ya con un colchón, con cierta estabilidad, que un primer año que a fuerzas tienes que sumar, porque si no te vas. La verdad es que es diferente por eso, y sí creo que ya es necesario que la situación con Sosa, pues ya, sobre todo los que lo odian, porque ellos son los que siguen metiendo a Sosa sobre todas las cosas, o sea, pues ya pasó, ya fue. Ya, pues sí, o sea, yo digo que ya. O sea, se están peleando con la hermandad que, y sus vaivenes. Pero pues ya, o sea, ¿qué más da? Digo, cada quien que piense lo que quiera, ¿no? Padre, yo qué les puedo decir si escribo una columna en la que digo lo que decía la semana pasada aquí, que hay que dejar el pasado atrás, que Sosa ya fue, que el presidente Zambriz. Escribo eso y llegan y me revientan, compadre. Como lo que escribiste, iba a decir eso justamente, como lo que escribiste tú, o sea, o no, o sea, a quien le guste Zambriz y a quien no, pues está bien, ¿no? Porque al final de cuentas es quien está. Sí. O sea, no le vamos a Zambriz, ni le vamos a Sosa, ni a Miguel Fuentes en su momento, o a Ordiales, ¿no? Pues le vamos al Necaxa, independientemente de lo que esté enfrente, pues quieres que gane el Necaxa, ¿no? Y de los mismos jugadores también. O sea, sí, sí, por ejemplo, el ejemplo más claro es el Jan ese de Fox. El otro día lo estaba viendo y cuando el Bayer Leverkusen soltó al Chicharo, puso un tuit en el que decía, adiós Bayer Leverkusen, hola West Ham, ¿no? Ajá. Entonces, él sí le va al Chicharo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo ahí. Nosotros no, pues le vamos al Necaxa, quien esté, pues nos gustará o no, pero pues le vamos al Necaxa y apoyaremos al equipo. Sobre todo porque el proyecto es el que nos convence, ¿no? No tanto el entrenador, el proyecto está bien, o sea, ha caminado bien. Sí, sí, sí. Entonces, pues, digo, ahí con sus cosas, ¿no? Y lo que dice Barbero, pues también deja como raros, cosas raras en el aire, pero pues tiempo al tiempo, vamos a ver cómo se cimienta, porque es como una etapa distinta, ¿no? O sea, ya nos salvamos, ahora es una etapa diferente en la cual ya estamos construyendo como de manera diferente desde la presidencia, ¿no? Porque pues ahora es ya era de Tinajero Junior, ¿no? Y bueno, lo que decía de la no lo habíamos mencionado, pero el cociente pues ya tiene a Necaxa en el lugar 10, ¿no? El que está hasta el fondo es Veracruz y con sus resultados Lobos está en el primer lugar, porque pues tiene dos partidos, tiene 4 puntos, pues eso le pone el cociente de 2 puntos. Está por encima de todos, encima incluso Monterrey, que pues también Lobos si pierde, pues también se va a bajar, ¿no? Dramáticamente, entonces muy la volatilidad, pero bueno, por lo pronto ahorita los que están peleando allá abajo son Veracruz y Atlas, y Querétaro, quizás son los tres del fondo, que Atlas pues va bien y está sacando resultados, y eso pues también va a meter con más complicaciones a Veracruz, Puebla y Querétaro, me parece que son los que van a estar ahí en esa tablita, pero bueno, vamos al siguiente comentario. Bueno, ahí le contestaban el JC, saludos a JC, Miguel Flores también le contestaba, entonces pues ya esas son discusiones de ellos. Alejandro Santoyo, ya por favor dejen de estar dando lata con Sosa, ya se fue, ya déjenlo en paz. Hay que apoyar a lo que hay ahorita y ya se acabó la pinche legata. Ya enfadan con lo mismo de siempre, comparando ya se parecen a los de ESPN y Fox. Y no se duda de los disque neutrales de Univision. Puros pinches chivistas. Saludos desde California, Jera, Alex, Murdoch. Ahora sí ya investigaron quién son las jilguerillas. Parece que no hay nadie de Michoacán ahí. No. Eso no lo entendí. Eran un grupo, según yo, digo, así a reservas de, sin investigar, porque no, ya no busqué, creo que eran un grupo de señoritas que se dedicaban a cantar, michoacanas, bueno, pues sí, le preguntaría a mi jefa, que es de Morelia, bueno, saludos a Anónimo. Pregúntale a Google, es más rápido. ¿Eh? Pregúntale a Google, es más rápido. Otra vez Rocco dice, victoria sufrida desde mi punto de vista influyen mucho las expulsiones, pero al fin y al cabo victorias son amores. El jugador del partido por mucho Isijara, este chavo tiene todas las condiciones para ser el jugador que se eche el equipo al hombro, pero él es su principal enemigo con tanta irregularidad. Bekel es excelente partido y nuevamente Trapito en el cuadro de honor. En la carrera para ver quién será el acompañante de Iturra, me parece que Luis Pérez le está ganando la carrera a Báez. Me gustaría ver a otro de inicio en lugar de Villalpando. Vamos por las Chivas. Atentamente Rocco. Pues bueno, y si Jara, pues va bien, les digo, pero esperemos que siga así. Carlos Arias nuevamente dice, estimada hermandad, qué bonito se siente romper una racha de 14 años, se jugó más o menos, falta mucho por hacer y conjuntar, Ponce no sé qué tiene en la cabeza, sin comentarios. Isijara dio un buen partido, algo que me sorprende, pero lo importante es que metió una y se mantuvo la ventaja. Con estas dos jornadas he visto que el equipo no se cae en el segundo tiempo como estábamos acostumbrados, Villalpando no tiene lugar en el equipo, siento que se está perdiendo con una buena oportunidad, pero ni hablar. ¿Saben si Dávila está jugando en la sub-20? Creo que no le deben dar chance en el primer equipo. No me encantó el funcionamiento, pero lo importante es que se ganó. Por cierto, la playera ya en físico está muy bonita. Me gustó mucho la tela. Lo único malo será la lavada por el escudo. Ojalá aguante. Y un comentario más de mi esposa, jajaja. Me dijo, bueno, por lo menos ya no se parece al de las Chivas. Saludos, hermandad. Ojalá alcancen a leer mi comentario en el episodio 155. Pues ahí está. Abrazo de gol. Nos seguimos leyendo y escuchando Fuerza Rayos. Sí, ya está más distinto del de las Chivas, eso me queda claro. En pues físico es... no me gustó, ¿eh? Me pareció peor todavía. Pero bueno, a lo mejor era porque lo vi muy grande y no me lo podía comprar. No, está padre. Está bien, ya me está gustando. Lo que sí, la espalda sí me cuesta más trabajo todavía. ¿Tienes algo en YouTube, Alex? Sí, no tantos como en el... Pero sí hay. Ajá. Sí, en la página se descargaron, pero bueno. En YouTube dice, saludos de canales de PR. Contento con el primer triunfo de nuestros rayos. Y gracias por compartir la rola Dale Rayos. Ya la descargué. Y la rola de Fuerza Rayos también se puede descargar en su página, pregunta. Y me parece que sí, ¿no? O sea, ahí está el post muy, muy atrás, pero debe estar. El post de la primera rola de los Rebelis. Sí, sí está. Las dos están disponibles para descargar. Si me dan chance, bueno, si no se me olvida, agrego el enlace a ese otro post en el de la última canción. Ok. Muy bien. Jorge Martínez, Marcelo Alberto demostrando por qué Pete y dando orden en la defensa. Me gustó el partido que dio Igor y he de admitir que grité el gol de Isijara. Se nota que extrañamos a Edson Pug, como decían comentaristas en otros partidos. Saludos. Y nosotros también, decimos Edson Pug. Duro anda escuchando canciones dolidas de Te Extraño y algo así. Cada vez que ve. Mientras se limpia las lágrimas con los billetes. Sí, la tabla general. Carlos Arias pone, me caen re bien. Ja, ja, ja, nada más. Alejandro Cantú dice, al menos Ambriz tiene autocrítica al decir que el equipo le falta mucho para mejorar. Sosa se la pasó un año llegando dos o tres veces por partido y a veces en balón parado. Y pone el hashtag fuera Ambriz. O sea, Alejandro Cantú está... Por fin. Lo defiende o lo ataca. Ya, estamos pachangueando nomás. Jorge Martínez vuelve a... Bueno, fue el primero que comentó. Quiero ver el video acá en YouTube y aparece la leyenda. Este video no está disponible. Ya lo chequé y no es el internet. ¿Saben algo? Y yo lo chequé cuando vi ese comentario y a mí sí me cargó. Y también en YouTube, aquí en el teléfono, porque luego en el teléfono falla. Pero me cargó, entonces imagino que a lo mejor tenía una IP distinta. Que luego te hacen ciertos, como que te clausuran, ¿no? No sé qué hacen en YouTube. Ajá, si tienes una IP de otro país o algo así. O no sé qué tan pronto sería, que a lo mejor todavía se estaba procesando el video y todavía no estaba disponible. Quizá. También esa es otra posibilidad, pero porque ojalá ya lo haya escuchado. No, yo creo que sí, porque ya después comentó lo de Marcelo Alberto. Sí, entonces yo creo que... Y lo de Edson Pug. Le madrugó. Pues yo creo que sí. Sí, y pues ya son todos, nada más fueron cinco esta vez. ¿Taker algo en Twitter? No, hoy no quiero leer ninguno. No hay nada, compadre. En Twitter se olvidó de nosotros. Hay uno de Alex Rodríguez que yo personalmente comparto la opinión, de hecho lo retuiteé, pero no sé si debería leerlo. Y digo porque a mí me va igual, o sea, y lo acabo de decir, ¿no? Pero entonces nada más nos escribió un tal Alex Rodríguez, es @ Alex de Rayos. ¿Lo leo, Alex, o no? Como quieras, digo, ya me odian. Bueno, a mí también. Y acabo de decir que comparto la opinión. Ok, Alex Rodríguez, @ Alex de Rayos, decía, como cuando tienes que despertarte para grabar el podcast PR para aquellos que te insultan, putos. Si nada más fue uno, creo, ¿no? Uno esta vez y todos los anteriores. Es que fue muy gracioso porque no entendían las cosas, o sea, de verdad no lo entienden y leen lo que quieren leer o lo entienden lo que quieren entender, más bien, porque incluso a una persona que puso lo de que Igor es mejor que Lobo del Aire y que habían ganado, o sea, que el Necaxa ganó con la incorporación de Lichnowsky sobre la salida de Marcos González, y le puso, pues a pesar de tu veneno, le pone, fue muy chistoso, a pesar de tu veneno, Igor estuvo en el once ideal de la liga, ¿no? Y otro le responde, pero si está diciendo que con la llegada ganó. Oye, pero ahora, Igor Lichnowsky no estuvo en el once ideal de la liga, en jornada 1, en el once ideal de la liga estuvo Jesús Isijara. Pues quién pero sabe cuál vio, porque... Digo, porque obviamente hay muchas páginas que hacen su sub 11, ¿no? Quién sabe cuál vio y... O a lo mejor él hizo su 11 y lo puso, ¿no? Digo, a lo mejor. O puso la alineación del Necaxa entera. Nosotros deberíamos hacer un ejercicio algo así como el jugador del partido. Y así con sistema de puntos decir tres jugadores, tres puntos, dos puntos. Y al final del torneo decir para nosotros quién fue el del torneo, ¿no? Bueno, pues todavía lo podremos hacer, ¿no? Y ya nada más juntamos ahorita los... Bueno, para el próximo programa los de las primeras tres jornadas, ¿no? Y ya. Que alguna vez se hizo en PR hace... hace... Creo que no llegaban ustedes dos cuando se hacía. Creo que a Alex sí le tocó. Creo que a Alex sí le tocó eso. Y lo hacíamos escrito en post, pero... A lo mejor, fíjate. A mí me tocó lo de los premios PR. Sí, que también se hacía. O sea, yo ahí creo que por ahí llegué. Sí, ya rato. Ajá. Sí, que hay que desempolvar ciertas cositas, ¿no? También estaría bueno que nos dijeran quién... En los comentarios, quién les pareció el mejor jugador del partido, ¿no? Y ya lo podemos considerar ahí, ¿no? Como el consentido de la afición. Pero bueno, pues ya, ¿no? Ya estuvo. Ya nos vamos despidiendo. Porque sí, ya vamos para... Igual, ya pasamos de la hora y media. Eso sí me queda claro. Pues nada más. Estamos en el agregado, entonces. En el agregado. Decirles que entramos entonces con Nortec Collective. Nortec Collective con Tijuana Makes Me Happy. O Tijuana Me Hace Feliz. De la entrada. Y nos vamos a ir. Digo, por esto de que le ganamos a los DJs, ¿no? A los cholitos. Y nos vamos a ir con The Runaways. Con esta canción que se llama Cherry Bomb. Una canción muy setentera. Por ahí hay una película, por si les interesa, de esta banda de los 70s de The Runaways, muy punk. Por esto de la liga femenil, vamos a darle al girl power y nos vamos a ir con este rolón. Sus redes, muchachos. Un servidor @GerardoTaker en Twitter, Gerardo Taker con calles. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter. Y como Lex Fénix en Facebook. Ok, a su servilleta lo encuentran @Murdoqueras en Twitter e Instagram. Y en Facebook le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos en contacto. No olviden dejar sus mensajes. Ajá. Rápidamente, Liga MX Femenil. Al minuto 5, gol de Sofía Melissa Ochoa. Y al minuto 19, gol de Pamela Andrea Verdirame. Monterrey le gana 2-0 a Necaxa. Bueno, pues ya nos están dando nuestro repasón, entonces, pues esperemos que... Pues sí. Pues esperemos que mejoren las cosas, ¿no? Para el final del partido. Y bueno, verlas, repito, hay que ir a apoyar a las Centellas en Casa Club o en el Victoria, como sea. Pues vámonos. Esto fue todo para el episodio número 155 del Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, como dice la salida, Y gracias a la señorita... espero que les haya gustado las nuevas cortinillas. Vámonos. Vámonos, bye. Bye. Chao.